Esto es La Ruta de las Lenguas. Un viaje por la diversidad lingüística de México. Saludos, querida audiencia lenguonauta. Bienvenidos a este episodio 5 de su programa La Ruta de las Lenguas, un viaje por la diversidad lingüística de México. A esta parada le hemos puesto por título Batzikop, la lengua de las mujeres y hombres verdaderos. Y los acompañamos, como ya es costumbre, Sergio Domínguez y Nayeli Rodríguez. Hola, hola, un gusto estar con ustedes de nuevo. Y pues hoy estamos también muy felices porque tenemos a una gran, gran invitada. Nos acompaña nuestra querida María Luisa Herrera Gobea. Un gusto que estés con nosotros, Mari. Hola, gracias por la invitación. Y bueno, para platicarles un poquito de nuestra invitada, ella es licenciada en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus áreas de interés son la semántica de la frase nominal, también de la frase verbal, la transitividad, la morfología verbal del tzotzil y de las lenguas mayas en general. Su tesis de licenciatura fue sobre la expresión de la definitud simple en el tzotzil de San Andrés Larrainzar. También ha participado en diversos coloquios y seminarios, como el coloquio de lingüística en la ENA, el coloquio estudiantil de metodologías en la investigación lingüística, con la ponencia Acercamiento a la descripción lingüística, la definitud en tzotzil y la voz pasiva en Tojolabal. También ha participado en el seminario permanente de análisis gramatical del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, así como en el seminario de semántica descriptiva, análisis y métodos de campo, convocado por el Colegio de México y la UNAM. Su experiencia en trabajo de campo ha sido amplia. Ha estado en diferentes comunidades tzotziles, en la recopilación de datos sobre la codificación de las partes del cuerpo, los nombres y la taxonomía de plantas medicinales, y muy importante también, fuera del ámbito lingüístico, ella colabora en un proyecto que se llama El Terreno del Tío Chayote, que es un proyecto de agricultura urbana, de coordinación, siembra, redes, talleres y ventas. Y bueno, recientemente ingresó al doctorado en lingüística en el Colegio de México. Así que es un placer y un gusto que estés con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación también. Y pues nada, vamos a arrancar con nuestro programa. Como ya mencionamos, pues bueno, nombran el mundo, nombran pues su cotidianidad, como pues en la que se expresa, cómo ven ellos su alrededor y sobre todo cómo se pueden comunicar entre ellos con esa, pues, con ese entendimiento mínimo y mutuo, ¿no? En torno a la visión del mundo que tienen. Bueno, también es Batzikop, es la palabra verdadera, porque pues son los hombres y mujeres verdaderos. Y bueno, la razón por la que también son hombres y mujeres verdaderos, pues yo creo que, bueno, Batzivinik y Batziants, Batzivinik, el hombre verdadero, y la Batziants, la mujer verdadera, pues son, pues yo creo que se puede remontar, entender desde el Popol Vuh, porque pues ya en el Popol Vuh, pues como sabemos, pues los dioses estaban intentando crear a los seres humanos, hicieron varias pruebas, y entre ellas, pues primero hicieron un hombre de palo, hicieron un hombre de barro, y pues fueron pues erróneos, ¿no? Por ejemplo, dice de los hombres de barro, digo de palo en el Popol Vuh, que salieron tontos, sin corazón, sin entendimiento, y pues no se acordaron más de su creador, sino que en vano estuvieron y anduvieron sobre la tierra, no se acordaron más del corazón del cielo. Al final, la última prueba del hombre verdadero fue hecho con masa de maíz. Y pues los hombres de maíz eran buenos hombres y hermosos, y sus semejanzas fueron de hombres y tuvieron respiración. Mirando, llegó su vista a verlo todo y supieron todo. También fueron agradecidos y se acordaron y agradecieron a su creador. También una explicación que da Obregón, es Obregón 2003, es que pues el hombre verdadero se usa porque se identifica con la vida civilizada, ¿no? Como el ser humano civilizado. Entonces, pero bueno, y pues tiene completamente lógica que ese hombre sea hecho de masa de maíz, ¿no? Hombre y mujer, porque pues pues es la base del alimento, lo que mantiene vivo pues a los pueblos mesoamericanos, y creo que se repite en varios pueblos, ¿no? Pero de ahí viene como el batsivinik, la batsians, que después de varias pruebas, pues hechos de masa de maíz, pues son pues ya como el bueno, digamos. Y pues obviamente estos hombres y mujeres verdaderos pues van a hablar la lengua verdadera, batsikop. Okay. Qué bonito, porque pues precisamente tiene que ver con todo este incluso desarrollo histórico y muchas cuestiones culturales y identitarias del pueblo, ¿no? Uh-huh. Lo cual pues queda de pronto como muy escondido detrás de la del exónimo que normalmente utilizamos, que es Tzotzil. Tzotzil. Entonces, como para dar un poquito el contraste, ¿qué quiere decir Tzotzil? ¿Por qué Tzotzil? Sí. Bueno, pues el Tzotzil es un poco extraño porque, por ejemplo, varias de las palabras que contienen algo relacionado con pelo, por ejemplo, cabello, es Tzotzilhol, ¿no? Como Tzotzil implica como algo peludo, pero también puede atribuirse al Tzotzlep, que, bueno, lo que aquí menciona también Obregón es que, pues, igual hubo una, pues había un gran señorío que se llama, que era el señorío de Tzotzlep, que podría ser hoy la de hoy Sinacantán, y pues que significaba, pues, lugar de murciélagos. Entonces, pues cuando llegaron aquí los españoles era uno de los grandes señoríos que había, entonces por eso pues lo asociaron, lo generalizaron con todos los demás pueblos, Batsivinik, como pues el Tzotzil es como un señorío importante, entonces de ahí jalaron para nombrar a todos como Tzotzil, Tzotzilvinik o Tzotzvinik, como hombre murciélago, como Batman, pero pues nada que ver, ¿no? Nada que ver con los Batsivinik, pues más o menos de ahí viene. Okay, entonces digamos que esto que nos acabas de contar es como la relación entre la lengua y el pueblo, ¿no? Es decir, somos hombres verdaderos, nuestra lengua es lengua verdadera. Es muy interesante, ¿no? Porque es cómo se concibe a sí mismo el pueblo y por tanto pues a su idioma, ¿no? Y bueno, para conocer un poquito más sobre esta importancia de la autodenominación, ¿podrías comentarnos un poquito para ti cuál es la importancia de referirnos a los pueblos con su autodenominación? Nosotros regularmente, a lo mejor cuando escuchamos el nombre de pueblos indígenas, ¿no? De pueblos originarios, pues recibimos ese nombre, ¿no? Escuchamos ese nombre y decimos, otomí es un otomí, y quizá en nuestro imaginario pensamos en una sola entidad, ¿no? Que es homogénea, pero en realidad, pues si nos ponemos a hurgar un poquito, estamos refiriéndonos a una diversidad enorme. Entonces, desde tu punto de vista, a partir de tu experiencia en campo y de ir a comunidades, ¿cuál es la importancia de hablar o de referirnos o de conocer las autodenominaciones de los pueblos o de las lenguas? Pues a mí me parece algo muy importante porque pues el nombre, como ya más o menos ya vimos ahorita, pues tiene todo un trasfondo, tiene un significado, una historia, pues nos habla también de la autopercepción del pueblo sobre su historia, sobre su cosmovisión, o sea, deja ver su ser y su esencia, como conocer el nombre del pueblo, así pues autodenominación es ese, su verdadera esencia. Y por otro lado, muchas veces los nombres exónimos puestos desde afuera, pues pueden implicar, encerrar un chingo de cosas como prejuicios, generalizaciones, como el caso de aquí de Batsivinik y Batsians, como pues desde un pueblo se generalizó a todos, ¿no? Entonces, o incluso puede encerrar una historia de dominación, como incluso, y de desprecio, porque pues hay cuantos casos en los que, por ejemplo, pues en pues que los mexicas o los zapotecas, que eran pueblos que dominaban a otros, y pues ponían nombres despreciativos a esos otros pueblos sometidos, o en el caso de los españoles también pusieron nombres también a partir de confusiones, y por ejemplo, un caso muy, es el de los purépechas, ¿no? Que son los tarascos, y que es, pues que viene de tarascua, que quiere decir yerno, suegro, ¿no? Porque los españoles pues se robaban a las muchachas o pues en tratos que hacían pues las casaban pues con ellos, y los papás les empezaron a decir tarascua, pero pues en ese reflejo de no entender ellos pensaron tarasco y pues les empezaron a decir tarasco, ¿no? Pero ese nombre pues encierra pues dominación, una historia de dominación, de abuso. Entonces, como contraste del nombre, pues verdad, como el nombre, la autodeterminación, que nos puede dar mucho sobre el ser y la autopercepción de un pueblo, pues por otro lado el exónimo, pues se puede expresar hasta, desprecio y dominación, prejuicio, generalización. Ajá. Y bueno, sin embargo, en los contextos académicos, pues sí te dicen que es el nombre que tienes que usar, ¿no? Es como el nombre como formal, ¿no? Si usas el nombre verdadero, se considera hasta como poco serio tu trabajo, ¿no? Bueno, yo en algunas clases llegué a vivirlo, no voy a decir nombres, pero ya no me acuerdo de hecho de su nombre, pero pues sí, como sí llegamos a tener situaciones con profesores y profesoras que exigían como no, aquí no vas a decir ese nombre porque pues el nombre formal y el que está registrado en el INALI es este y es como pues para que sea serio tu trabajo, ¿no? Qué interesante, porque entonces ya está incluso hasta institucionalizado, ¿no? Uh-huh. Y es una cuestión que pues es lo que le llega a la gente, ¿no? O sea, de pronto escuchamos Otzil y además y pues tenemos una idea muy vaga de quiénes son y dónde están, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente para seguir esta idea, digo, porque creo que el público en general puede tener la idea de, nada más así como la idea vaga de que los Otziles y los pueblos mayas en general están en el sur de la República, pero ¿exactamente dónde? Entonces, ¿nos podrías contar un poquito sobre la distribución geográfica del pueblo Batsikok? Pues los Batsivik y las Batsiats se encuentran en el sureste, bueno, en Chiapas, en estas Chiapas que se encuentra en el sureste mexicano. Y pues en general están distribuidos por todo el estado. O sea, lo que nos menciona aquí otra vez Obregón 2003, dice que la mayor parte de la población tzotzil se encuentra en los altos, porque parece ser que ahí habitaron desde tiempos antiguos, pero pues se fueron como migrando y distribuyendo y realmente ya están repartidos tanto pues en el norte como en el sur, en el centro, en el este y en el oeste. Solo que sí están concentrados más en los altos, que están más o menos como ubicado por el centro y este alto, pues de Chiapas, ¿no? Uh-huh. Y ya, pero en general están ahí también, pues pegados a Tabasco, también hay, o sea, muchísimo menos, pero también hay, también ahí en el sur, en el este y oeste, ¿no? Están realmente distribuidos por todo. De hecho, Nolasco, 2009, dice que en Chiapas hay alrededor de cinco regiones y de esas cinco regiones, cuatro hay tzotziles, ¿no? O sea, bueno, Batsivinik. Y entonces, pensando en esta distribución tan amplia que nos dice sobre el estado de Chiapas, ¿nos podrías contar un poquito del contacto que tienen los Batsivinik con otros grupos? O sea, ¿con qué pueblos tienen contacto? Pues, al parecer, o sea, tienen... Yo pensaría, o sea, viendo como las distribuciones que hay como en los geográficas y viendo los municipios como que otras lenguas se hablan, las lenguas con las que más tienen contacto, bueno, primero el tzeltal, que es una lengua de lecho con la que está muy hermanada y que en momentos a veces es difícil diferenciarles. O sea, sí son muy diferentes, pero uno que no es completamente, sabes bien el Batsikok, puedes confundirlos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, uno es en tzeltal, porque, por ejemplo, pues en Pantelo se habla la lengua tzeltal como principal, pero también se habla de manera secundaria el tzotzil. También en la selva Lacandona, en Maravilla Tenejapa, también se habla como la lengua principal el tzeltal, pero también se habla el tzotzil. Entonces ahí tenemos esa convivencia entre el tzeltal y el tzotzil. Y por ejemplo, en las montañas Zoques, en varios pues pueblos también, o sea, se habla Zoque mayoritariamente, pero pues hay varios pueblos como Matán, Bochir, Copilá, Copainalá, Ixhuatán, así, etcétera, que hablan tzotzil, ¿no? Uh-huh. Y también en los municipios de Copainalá y de Tapilula, también ahí se habla como lengua principal el zoque, pero también en algunas partes también el batsikok. Entonces, allá tenemos que en una parte convive con el tzeltal, en otra parte con el zoque, y también en el municipio de Sabanilla, se habla como principal más el chol, pero también en algunos municipios hablan batsikok. En Huixtán también se habla mucho el chol, pero también varios lugares batsikok. Y en Las Margaritas, en Nuevo Huixtán, también se habla el Tojolabal de manera principal y también se habla Batsikok. Entonces sería interesante ver cómo varía en estos diferentes lugares, ¿no? Como el Batsikok con el tzeltal, Batsikok con zoque, Batsikok con chol y Batsikok con Tojolabal. ¿Qué diferencias hay? O en Los Altos, donde casi toda su convivencia alrededor son pues puro Batsikok, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando? Claro, claro. Uh-huh. Mucho contacto es con otros grupos mayenses y uh-huh. algunos otros que pues son de otras familias lingüísticas, ¿no? Esa es la situación actual. Ahora, como para abrir un poquito la visión hacia lo histórico, porque pues sabemos que de pronto también la historia que puede ser, o casi siempre, suele ser muy tortuosa de los pueblos originarios. ¿Nos podrías contar un poco sobre la historia de la lengua y de sus hablantes? Pues, bueno, igual como de la época prehispánica, de lo poquito que se podría saber un poquito, o sea, a lo mejor, yo creo que hay más cosas, a lo mejor si le rascamos más, pero pues más o menos se sabe, pues a la llegada de los españoles, que había cuatro señoríos, ¿no? Que eran Xotzlem, que ya lo mencionamos ahorita, por eso nos dicen Xotziles, Chamula, Pontewitz, que es como cerca de lo que hoy es San Andrés Larraínzar, Huitvipan y Huixtán. Esos eran como, digamos, los cuatro grandes señoríos. Y bueno, Sinacantán era como el más grande y era como un centro comercial. Y pues nunca, pues los mexicas intentaron incluso someterlo y nunca lo lograron, ¿no? Bueno, es como de lo que más o menos se podría saber de la época prehispánica. De la época de la conquista, pues así como en cosas así como muy generales, pues solo que al final pues un acuerdo que hubo entre los sinacantecos y españoles, hubo una negociación. Como Mazariegos fue como el gobernador de Nueva España y hubo como pues una alianza entre españoles y sinacantecos. Incluso los sinacantecos ayudaron a someter a los chiapanecas, que se conoce como esa historia que este pueblo, pues para no ser sometidos, todos se lanzaron como hombres, mujeres, niños, ancianos al cañón de Sumidero, ¿no? En una rebelión, pues como en una forma de no ser sometidos, ¿no? Pues bueno, también como en 1528 ya pues Diego de Mazariegos funda la villa de Real de Chiapa, que mucho más tarde sería Ciudad Real, y ya después, mucho después, San Cristóbal de las Casas, lo que hoy se conoce como San Cristóbal. Pero bueno, esta Ciudad Real en 1531 de hecho era parte de Guatemala, y pues los pueblos que como englobó, digamos, fueron Zoques, Xotziles, Tzeltales y Tojolabales. Y pues más o menos en la época colonial, pues ya se estableció como una encomienda y una reducción. Y bueno, fue como que ahí se englobaron Xotziles y Tzeltales. Y bueno, es interesante mencionar que en 1712 hubo una rebelión que se llamó la Rebelión Tzeltal, en la que también participaron Xotziles y Choles, que pues porque a una chica tzeltal se le apareció la Virgen María, y pues fue como traían como el emblema de la Virgen de Cancún. Pero bueno, solo duró 6 meses y fueron como, pues el levantamiento fue sofocado. Y en 1824, lo que es la Ciudad Real, que estaba parte de Guatemala, que lo que hoy es San Cristóbal, ya se anexa a México. Y pues ya, pues es importante mencionar que en el siglo XIX, como pasó con muchos pueblos indígenas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, pues se multiplicaron mucho los despojos de las tierras comunales a los pueblos indígenas, pues como parte de la conformación del Estado-Nación. Y pues varias de esas tierras todavía en la colonia se conservaron como comunales, y en esa época pues ya fueron como despojadas. Y pues también durante el porfiriato, pues también implicó despojo, porque pues empezaron a construir caminos, ferrocarriles, telégrafos, y pues eso como forzó a Chiapas a unirse más a México, ¿no? Y bueno, ya en la época contemporánea, pues el 1 de enero de 1994, pues hubo un levantamiento por parte del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tomaron 7 cabeceras municipales, y pues sus demandas fueron trabajo, tierra, alimentación, techo, salud, educación, independencia, justicia, libertad, democracia, paz, cultura y derecho a la información. Y pues hubo un levantamiento, un enfrentamiento en todas esas cabeceras entre los zapatistas y el ejército, pero la propia población pues pidió que ya pararan, y pues el EZLN decidió como aceptar y guardar las armas, y empezaron unos diálogos en San Andrés Larraínzar, y de ahí resultaron los acuerdos de San Andrés, que no fueron pues reconocidos por los pueblos porque no plasmaron realmente sus demandas ni sus necesidades. Y de ahí los pueblos Xotziles, Tzeltales, Mames, Choles, Tojolabales y Zoques, que son los que son parte del EZLN, pues decidieron pasar del pedir y exigir al tomar. Entonces empezaron a construir su propia autonomía, crearon los caracoles zapatistas, las juntas de buen gobierno, donde pues ellos crearon su propio gobierno y su propia organización, ya pues aparte del gobierno. Y bueno, es como un poco de historia general en torno a los Batsi Vinic. una historia muy compartida también por muchos pueblos originarios de lo que conocemos hoy como México, ¿no? Es muy interesante porque precisamente esta división que cuentas de cuando se hace la frontera entre México y Guatemala y se decide qué parte va a ser de México y cuál de Guatemala, pues hay grupos que quedan dentro de un estado-nación y hay grupos que quedan dentro de otro, y eso pues finalmente va generando ciertas divisiones, ¿no? Entre los mismos pueblos. Ok, y pues bueno, para continuar un poquito con este recorrido histórico, digo, ya nos mencionaste un poquito de la trayectoria histórica, nos has mencionado desde la época, algunos datos desde la época precolonial, que es interesante porque pareciera que, no sé cómo lo hayas visto tú, pero como que no hay muchos registros de la época precolonial de muchos pueblos mayas. Entonces es muy interesante esto que nos dices, como de decir, pues a lo mejor rascándole, hurgando un poquito más en la historia, podemos encontrar algunos datos, algunas fuentes que nos puedan dar un poco más sobre la historia de cómo eran estos pueblos antes de la llegada de los españoles, pero pues casi no hay como mucho material, ¿no? Pareciera. Y bueno, también un poco sobre, nos has contado sobre el contacto que han tenido estos pueblos, un poco como su dinámica político-social a partir de la conformación del Estado-Nación, es decir, esta lucha que tuvieron que desarrollar, estas resistencias para poder sobrevivir y que sobreviva también su lengua. Ya nos contarás si en todos los casos, en todas las comunidades tzotziles sobrevive el idioma, pero bueno, es muy interesante destacar esta parte del el papel que juega el Estado-Nación dentro de la sobrevivencia de los pueblos y de las lenguas. Y bueno, pensando en este contexto geográfico, social, histórico y político, ¿nos podrías hablar un poquito sobre las dinámicas sociales de los Patsivinik? Es decir, cómo a partir de esta distribución geográfica, histórica, política, ¿cuáles son sus dinámicas? ¿Cómo interactúan los Patsivinik entre ellos y con las otras comunidades con las que están interactuando? Con las que, sí, de las que se rodean. Pues, en general, pues, sus dinámicas sociales, pues, son, pues, mucho como, bueno, se basa mucho su identidad y sus dinámicas en torno a las fiestas, al santo patrono, también mucho en relación a los tiempos de la siembra, como los momentos así como de lluvia, los momentos que hay que sembrar, que hay que cosechar, como mucho de la vida y los calendarios sí están muy en torno a eso, y pues las fiestas también mucho en torno a esta parte de las siembras y las cosechas. También pues sí, como, bueno, en esas dinámicas, ¿no? También tienen como, pues, pues las fiestas en las que también puede haber como ese conocimiento con otras comunidades, pues encontrar pareja para que haya como esa, pues digamos, ese intercambio. ¿Entre varias comunidades? Ajá, como que haya ese dinamismo de conocer como gente de otras comunidades. Y, pues la dinámica es que generalmente, pues la muchacha se va a vivir a la casa del esposo. Pues sí, más o menos un poquito esas como las dinámicas sociales, ¿no? Como también la identidad de cada pueblo, pues basado en el santo patrono de la comunidad, también la variante dialectal, como que también puede llegar a ser como una identidad de cada comunidad, la ropa, como el traje, ¿no? Cada comunidad tiene su traje. Bueno, menciono Obregón, que el peinado también. Yo no he visto tanto, bueno, a lo mejor y sí, pero sí, el traje es muy característico. Incluso también Collier menciona que hasta a veces los oficios pueden ser una característica, algo que caracteriza, como que distingue a un pueblo de otro, ¿no? Que, por ejemplo, en Sinacantán, la elaboración de amuletos, en Chamula, pues lo de la piel de borrego y así. Ya, o sea, cada comunidad tiene su propio como modo de producción también que lo puede identificar. O sea, oficios, pues también ciertas costumbres, también diferentes santo patrono. Y bueno, pues esto que nos cuentas nos deja ver que hay una variación ahí, que precisamente la, el exónimo que nosotros utilizamos pues esconde de muchas formas, ¿no? Entonces, pues yo tengo la duda, ¿no? De si habrá forma de saber, o si nos podrías decir cuántas variantes lingüísticas o socioidentitarias se reconocen de esta lengua, ¿no? Sí, pues yo, o sea, justo lo socioidentitario, no sé, porque las variantes que yo he encontrado son las que hace el INALI, pero no entiendo bien cuáles son sus criterios, pero pues hace 7 variantes, ¿no? Pues sí es importante mencionar como tal vez esa también diferenciación que hay entre comunidad con lo de la identidad del santo patrón o de la ropa, y tal vez los oficios, pero como no sé bien bajo qué criterios hace el INALI la clasificación, pero habla de 7 variantes, ¿no? Que son Batsikop del Este Alto, Batsikop del Noroeste, Batsikop del Norte Bajo, Batsikop del Centro, Batsikop del Este Bajo, Batsikop del Norte y Batsikop de los Altos. Hace como esas 7. Y pues en cada una pues engloba municipios, bueno, de diferentes municipios, ¿no? Por ejemplo, Batsikop del Este Alto, pues engloba a Huixtán y Las Margaritas y Nuevo Huixtán. No sé si tiene que ver, pues, un poquito con la zona, ¿no? Como, pues, claro, como que sí influye. Y Batsikop del Noroeste, pues, están Aldama, Chalchihuitán, Chenaló, Mitontic y Panteló. Batsikop del Norte Bajo, Alcalá, Totolapa y Venustiano Carranza. Bueno, Batsikop del Centro, Chamula, Las Margaritas, Nuevo San Juan, Chamula y Teopisca. Y, por ejemplo, en Batsikop del Norte Alto, pues, está Amatán, Bochil, El Bosque, Huitipán, o sea, un montón. Huixtán, Jitotol, San Andrés Larrainsar, Ocosocogautla, de Espinosa, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Sabanilla, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar y Simojobel. Y en Batsikop de los Altos solo pone a San Cristóbal de las Casas. Esa es como la clasificación que hace el INALI, pero yo me declaro un poquito como que siento que de pronto no sé cuáles son sus criterios, entonces solo lo repito, pero no sé qué más pueda haber en esa clasificación. Ok, y entonces, bueno, a partir de tu propia experiencia, entonces has como observado tú misma o percibido ciertas diferencias entre ciertas zonas, aunque no estén, digo, bajo la clasificación que hace el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Pues sí, o sea, bueno, hay una diferenciación que yo noté con un señor, Manuel, que en paz descanse, de Huixtán. Bueno, él también, su mamá es Chol y su papá Sotzil, entonces yo creo que eso también influye, pero él, cuando hablaba Sotzil, yo lo escuchaba pronunciar Winik, como hombre Winik, pero cuando en Batsikop, pues es Winik con la labiodental y el Winik es más del Chol, entonces no sé, si Huixtán sé que convive, pues está muy cerca de la zona Chol también, convive mucho con el Chol, pero también es cierto que su mamá era Chol, entonces pudo haber influido, pero pues una diferencia muy clara que sí vi, unas diferencias son las de San Andrés Larrainsar y Sinacantán, porque justo pues yo trabajé con la variante de San Andrés Larrainsar, pero la variante más trabajada es la de Sinacantán, o sea, casi todas las gramáticas que hay son de Sinacantán, entonces pues ahí me encontré con un montón de diferencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, como sabemos, bueno, el sotzil es una lengua ergativa absolutiva que presenta de la misma manera a un sujeto intransitivo y a un objeto y marca diferente al transitivo, pues hace esa diferenciación. Ok, nada más para nuestro público que no está familiarizado con ciertos conceptos en lingüística, sí. ¿Cómo identificamos que algo es transitivo y otro es intransitivo o esto de sujeto-objeto? Sí. Ok. Por ejemplo, tenemos un verbo en el que alguien hace una acción y esa acción recae en otra persona. Por ejemplo, golpear. Juan golpeó a Toño. Aquí la acción golpear tiene 2 participantes, Juan, que es el que golpea, y Toño, el que es golpeado. Juan, que es el que golpea, es el sujeto transitivo, y Toño, el que es golpeado, es el objeto en esta oración transitiva. Por otro lado, si decimos Juan corre, es una oración intransitiva, donde solo hay un participante, y pues el sujeto de esta oración es intransitivo. Okay. Sí. Para recordar nuestras clases de gramática de la escuela. Para recordar nuestras clases desde la primaria también. Sí. Entonces, el tzotzil hace una cosa muy interesante, como varias lenguas que son ergativas absolutivas, a diferencia del español, a diferencia del inglés y todas esas lenguas, pues, hegemónicas y conocidas, pues tiene marcas. Cada lengua a veces tienen formas de marcar esos diferentes participantes que ya mencionamos. Y en el tzotzil, pues, el sujeto de una oración intransitiva, por ejemplo, Juan corre, se marca de la misma manera que Toño en Juan golpeó. Toño. Uh-huh. O sea, que al objeto... Juan en Juan corre se marca igual que Toño en Juan golpeó a Toño. Uh-huh. Entonces... y el tzotzil marca igual estos dos participantes y marca de manera diferente a aquel que es el que golpea. Cualquiera diría, ay, pues lo lógico sería que los dos sujetos se tengan que marcar igual y el objeto es una cosa aparte, porque tiene más lógica que se marquen igual los sujetos y el objeto diferente, pero pues en estas lenguas no sucede así. Claro, entendido como en el español, ¿no? Como de yo corro, yo te pego. El yo en las dos oraciones es el mismo, pero el que es golpeado es dicho, marcado de otra forma, ¿no? Uh-huh. Okay. Exacto. Entonces, bueno, en el Batsikop, en estas lenguas que marcan, pues bueno, como en la terminología de la lingüística, pues cuando quieres hablar de el absolutivo, o sea, el participante que es el objeto y el sujeto intransitivo, le llaman absolutivo o juego B. Entonces, pues aquí vemos un ejemplo en Batsikop, que es un existencial cuando dices soy hombre. Uh-huh. Entonces, ese existencial para decir marcar yo, el yo soy hombre, se usa la marca del juego B. Pero en Tzotzil de San Andrés Larrainsar se utiliza este existencial o este juego B es un, y en Sinacantán es on. Entonces, para decir soy hombre en Tzotzil de San Andrés Larrainsar dices vinicun. Para decir soy hombre en Tzotzil de Sinacantán es vinicon. Ok, ¿y se cambia la vocal? Vinicun. Solo cambia una vocal. Ajá, como en San Andrés es una U y en Sinacantán es una U. Casi todos los juegos B cambian, pero... Ay, bueno, quería explicar un poquito el aspecto perfectivo, pero no sé si los haga más bolas. No. Si quieres, hacemos un pequeño corte y regresamos para que nos expliques. Ahora sí entremos de lleno a la parte lingüística. Ok. Entonces, regresamos en un momento. ¿Qué es la diversidad? No es más que un recipiente de otras muchas diversidades. Pues estamos de regreso aquí en La Ruta de las Lenguas con esa pregunta que está en nuestra cortinilla. ¿Y qué es la diversidad? Que retomamos del prefacio de la autora Rebeca Barriga Villanueva, investigadora lingüista del Colegio de México, que se encuentra en el libro Lenguas Mesoamericanas en el Siglo XXI, Enfoques Socioculturales y Tipológicos, editado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Se los recomendamos ampliamente para público especializado y quizá para aquellos que se quieran acercar a los estudios lingüísticos. Entonces, pues regresamos aquí con nuestra querida invitada Mari Herrera Gubea y vamos a entrar ahora sí de lleno a la parte lingüística. Nos ibas a comentar un ejemplo sobre estas diferencias que has observado en la formación del aspecto perfectivo, que es algo así que podríamos identificar como... Bueno, así a grandes rasgos, el aspecto perfectivo, pues es, bueno, se expresa en una acción que terminó. O sea, que se hizo en el pasado y ya está terminada. Por ejemplo, cuando dices yo nací a principios de los 90s, es una acción que pasó en ese momento y ya terminó. Nací y ya. Uh-huh. Entonces, como no es como cuando dices cuando yo tenía 2 años caminaba rápido. Pues es una acción que duró mucho tiempo. Es diferente este tiempo porque ya terminó. O sea, como pasó una vez y acabó y ahí quedó. Entonces, más o menos este es el aspecto perfectivo. Y entre el tzotzil de Sinacantán y el tzotzil de San Andrés Larrainsar, pues noté una cosa muy distinta para el perfectivo, sobre todo que se ve en oraciones transitivas. Bueno, voy a decirles las oraciones para que vean la diferencia. Vamos a ver la oración me pegó. O sea, uh-huh. él me pegó. Uh-huh. Esta oración, esta misma acción, se dice muy diferente en ambas variantes. La variante de San Andrés se dice Lasmajun y en la variante de Sinacantán es Lismaj. Entonces vemos como la diferencia. Es muy diferente, claro. Uh-huh. No sé si explicar las diferencias. Sí, estamos en la parte de Ok. Expláyate en lo que quieras compartirnos. Bueno, es interesante en la variante de San Andrés. La forma que se utiliza para expresar el perfectivo es la, que viene de la palabra laj, que viene del verbo laj, que es acabar, justo algo que se acabó. Uh-huh. Y para el sustituto de Sinacantán solo se pone una L. No sé si se fue perdiendo como... como el demás material. Uh-huh. Y bueno, en Batsikop, para marcar los absolutivos, que más o menos ya explicamos un poquito qué eran, que en este caso son para expresar al sujeto intransitivo, como sería Juan en Juan corrió, y para expresar el objeto, como sería Toño en Juan le pegó a Toño. Okay. Entonces, para marcar el juego absolutivo, hay dos formas en Batsikop. Una es un prefijo y la otra es un sufijo. Entonces, aquí lo que vemos en San Andrés Larrainsar es que en esta acción al objeto lo están marcando con el juego de sufijos y en Sinacantán al sujeto lo están marcando con el juego de prefijos. Sufijo entendemos, ¿qué podemos entender por sufijo y prefijo? Ajá, pues el prefijo es, pues bueno, un afijo es una partícula que se puede pegar a una raíz, y puede ser, bueno, tiene una posición fija, a diferencia del clítico, ¿no? Dentro de una palabra, digamos. De una palabra. Uh-huh. En este caso tenemos la raíz verbal, o sea, el verbo que es mag. Mag es pegar. Entonces, uh-huh. tenemos la raíz verbal que es mag y se le van pegando los diferentes afijos, ya sea como prefijos que se ponen ya sea antes o sufijos que se ponen después. Uh-huh. Al pegarse a la raíz verbal, pues estos son para expresar los diferentes participantes de esa acción, de este verbo, que en este caso es pegar. Okay. Entonces, uh-huh. Es interesante que en el de San Andrés, en el sustituto de San Andrés, se utiliza el juego de prefijos, es decir, de sufijos, es decir, el que se pone después del verbo. Ajá. Y en Sinacantán se utiliza el juego de prefijos, es decir, el que se pone antes del verbo. Esa es una diferencia muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con la gramática, que es cómo va formando las palabras en ese sutil y cómo las va formando en este otro, ¿no? Sí, pero es completamente diferente. O sea, los dos son sutil, pero pues uno, si tú quieres decir me pegó, en uno dices lasmajun y en el otro dices lismaj. O sea, son dos cosas distintas. Ok. Ajá. Pues ahorita ya estamos hablando de cuestiones lingüísticas o lingüísticamente pesadas, ¿no? O sea, ya tiene que ver con terminología y teoría y demás. Entonces, vamos a regresarnos un poquito. Uh-huh. Y creo que aquí lo conveniente sería también como saber de la parte lingüística cuáles son las relaciones de los Batsivinik con otros pueblos, ¿no? Esto que los lingüistas llamamos filiación lingüística. Uh-huh. Entonces, ¿podrías contar un poquito de la filiación lingüística del Batsikop? Sí. Se encuentra en la familia mayense. La familia mayense, la rama que es occidental, ahí comparte con el grupo celtalano, que se encuentra junto con el celtal, que es la lengua con la que más comparte, de hecho son muy parecidos, y pero bueno, sí son lenguas muy distintas, pero sí son muy parecidos, y después en esa misma rama occidental comparte con la rama chol, que en el que están el chortí, el chol y chontal. Ok. Ajá. Esas son como las siguientes lenguas que están, digamos, más relacionadas. Ajá. Como están en la misma rama occidental, pero como digamos en diferentes grupos. Ajá. Ajá. Como sus primas. Como primas lejanas, ajá. Ok. Uh-huh. Nada más un pequeño apunte, porque me parece que también por estas cuestiones de la denominación que le damos nosotros los que no somos hablantes, pareciera que los chontales están en dos distintos lugares, ¿no? Pero me parece que unos son mayenses y otros son... De Oaxaca, ¿no? Estos son chontales de Tabasco, me De parece. Tabasco, ajá. Perfecto. Sí, son diferentes okay. a los de Oaxaca, que les dicen... Ya no me acuerdo. Pero es una lengua totalmente distinta. Son muy distintas, son familias. De familias diferentes. Ajá. Ok, y bueno, ahora sí, digo, ya teniendo más o menos idea de los pueblos con los que están relacionados los Batsiwinik y las lenguas con las que está relacionado el Batsikok, pues bueno, destacar algunas peculiaridades lingüísticas. Digo, ya nos has hablado de esta manera de marcar a los argumentos o participantes de un verbo. También, pues un poco sobre la forma de o la estructura de las palabras que cambia en un lugar y en otro. Es decir, puedes observar diferencias gramaticales tanto en el Batsikop de un lugar y el Batsikop de otro. ¿Qué otras particularidades lingüísticas o gramaticales nos podrías comentar sobre este idioma? Bueno, hablando en términos muy lingüísticos, pues es una lengua que tiende a concentrar como sus participantes en lo que llamamos como el núcleo. Por ejemplo, en una frase, bueno, en una frase de posesión, en una frase como genitiva, por ejemplo, cuando hablamos en español, la casa de Juan es una oración de posesión, y entonces la posesión se marca en Juan, que es el que posee, el poseedor. En términos lingüísticos, en estas como relaciones de posesión, la casa, bueno, la cosa poseída es el núcleo y el poseedor es el dependiente. Pues por ejemplo en el español, pues la marcación es en el dependiente, en el poseedor de Juan, ¿no? La marca de posesión se pone en Juan. El tzotzil es una lengua que tiende a poner sus marcas en el núcleo. Por ejemplo, para decir la casa de Juan, podemos decir snashun. Entonces, la casa, que es la cosa poseída, que es el núcleo, es la que presenta la marca de posesión, que sería la marca de posesión de tercera persona, de él o ella. Entonces, ese es pues un ejemplo. Y también en general en el verbo, como vimos, también tiende pues a poner todos pues los participantes en el núcleo verbal y no tanto en el nominal, ¿no? En los sustantivos. En los sustantivos. Quizá recordemos nuestras clases de gramática nuevamente. Ok. ¿Qué más? Pues bueno, se dice que el orden canónico, entre comillas, es BOS, pero pues también tiene mucho el orden SBO, no sé si por influencia del español o por otras cosas. Okay. Esto de BS sí. Refiere... Disculpenme. es que es difícil de pronto explicarlo, ¿sí? Verbo es el orden sintáctico. Cuando se habla de que una lengua tiene un orden sintáctico, B es verbo, O es objeto y S es sujeto. Entonces, ¿cómo presenta estos participantes de una oración? Una lengua. Entonces, es más o menos el orden del tzotzil. Parece ser que empieza en el verbo, pero no siempre. Aunque pareciera que, a diferencia del español, por ejemplo, que podemos decir la niña comió pastel, sujeto, verbo, objeto, el tzotzil empezaría, o se dice que el básico empieza con el verbo. Como si dijeras, comió pastel, comió la niña. Ok. Sí. Qué interesante. Y ahora como para rascarle un poquito más esta cuestión de las peculiaridades de la lengua, ¿nos has identificado como qué peculiaridades tiene con respecto a las lenguas mayenses con las que están más cercanamente emparentada? ¿Qué lo hace diferente. El tzeltal y las demás lenguas de esa rama, ¿no? No sé si te estoy poniendo en jaque, esto no estaba en el guión, entonces si quieres no lo podemos saltar. Es que estoy pensando que justo he encontrado, por ejemplo, pensé ahorita en el chol, que es en el que he encontrado que tiene como sonidos que no he visto en otras lenguas, pero siento que el batsikop tiene sonidos pues como bastante repetidos en otras lenguas mayenses, pero seguro tiene su particularidad, pero del que pensé así es en el chol, que tiene unos sonidos así, cosas como que de pronto sí sacan de cuadro, ¿no? Pues vamos a escuchar un poquito de esta lengua. El día de hoy nuestra querida invitada nos trajo parte de su acervo del trabajo de campo, datos que ha obtenido durante sus investigaciones. Y pues, ¿qué nos compartes en esta ocasión, María? Bueno, Igual, de algunos de los audios que quiero compartirles, traté de buscar, por ejemplo, para que se aprecien un poquito las glotales, que es un sonido común en las lenguas mayenses, que pues puede ser como estos sonidos, digamos, cortados, por ejemplo, batzikok, como para que se aprecie un poquito bien, pues, en la voz de un hablante. Bueno, ese es el primer audio. Ok, esas serían, digamos, como parte de esas peculiaridades características del bachico, estos sonidos o estas consonantes. Entonces, vamos a escuchar el audio A, los audios A, B y C. Comil. Bueno, en este audio podemos apreciar el sonido o, que es una glotal, en la palabra kovil, que sería mano, bueno, mano sin poseedor. Bueno, como una, cuando dices mano así sin mencionar como a quién, de quién es la mano, solo dices así, mano, es kovil, y pues ahí se aprecia bien este sonido muy característico del batzikov y general de muchas lenguas mayas. Que es diferente a decir co, ¿no? Como, no sé, este sonido que en español podemos tener, co, como coco. Como coco. Pero este es diferente, es una consonante diferente, que no es co, sino co. Ajá, co, como cortada, ¿no? Ajá. Ajá, y ya, bueno, eso es. El audio B. Com. Ah, bueno, aquí en esta parte ya es la palabra mano, pero ya con su marca de posesión, que en Batsikop, en la forma de marcar el posesivo de primera persona, o sea, para decir mi mano, es una aspirada, con que de hecho aquí el chico, el colaborador, lo trató como de marcar más, porque pues me estaba como, pues, explicándome, pero en general cuando tú lo escuchas así en el habla, a veces ni se escucha, pero es como una pequeña aspirada, así como... Ajá. Ajá. Ok. Y el audio C. Hachiquín. Bueno, aquí es tu oreja, entonces es, bueno, aquí para mostrar un poquito también el posesivo de segunda persona, que es ja, pues tu oreja. Y chiquín, pues bueno, es un sonido que también se repite mucho en tzotzil, que es ch, pero bueno, pues no es un sonido tan poco común en español, por ejemplo, ¿no? Okay. Ajá. Pues eso es para apreciar un poquito los sonidos. Si alguna vez van por estas regiones de Chiapas, pueden quizá identificar o estar en regiones de los Patsivnik, pues poder apreciar un poquito estos sonidos, ¿no? Y bueno, también tú nos has, o sabemos que te has centrado en trabajos sobre la definitud. Más o menos, ¿nos podrías explicar un poco qué es esto de la definitud? Pues la definitud es, digamos, un mecanismo para presentar cuando tú quieres hablar de un referente que es conocido. Por ejemplo, en español, cuando dices el perro, al decir el perro, pues estás asumiendo que la persona que te oye sabe de qué perro estás hablando, por eso le dices como el perro. En cambio, si dijeras un perro, pues la persona no, estás asumiendo que la persona no sabe de qué perro se trata, entonces por eso lo dices indefinido. Pero cuando dices el perro, pues está asumiendo que a lo mejor, pues, no sé, cuando en tu casa dices, oye, el perro, y la persona a lo mejor es un perro que tienen, que sabes que es un perro en común, o el perro que vive ahí cerca, ya saben quién es el perro, por eso se presenta así. Y bueno, en Batsikop, la forma de presentar un referente así conocido, por ejemplo, para hablar perro, es tzi, y para decir como un perro que es conocido, es litzie. Ok. Le presentas un artículo li antes, y después del perro se pone e. Okay. Y bueno, para apreciar un poquito esto que nos estás comentando, no sé si podemos escuchar el audio 1 para apreciar este fenómeno de la definitud que nos estás explicando sobre el básico. Mali ali hikile oi tu nene ni te cuates fin e las colte come litiel y nene ejisita ve. Bueno, esta es una oración muy larga. Aquí la colaboradora había visto un video donde se ve un niño chiquito que va jalando a un perro y que después lo deja en el camino y se va. Entonces, después de ver el video, ella pues le explicó a su esposo y a sus hijos lo que vio en el video. Y bueno, la primera parte se escucha que dice un nene, es un niño, un tzi, el perro, un perro. Y ya después en la segunda parte, cuando ya está hablando, un niño deja bajar a un perro, el niño deja al perro. Ya dice como li nene, li tzi, que son los definidos. Ok, esa es, digamos, que una forma en la que se expresa esta definitud que nos estás comentando. Y bueno, también no sé si quieras comentarnos un poco sobre esto de la transitividad que nos estabas explicando. No sé si podemos escuchar el audio número 2. Ali, volumen, las sac cotul. Aquí la colaboradora había explicado que se estaba hablando de un gato que había cazado un conejo. Entonces aquí está diciendo el libolomé, que es el gato que ya había sido mencionado antes, entonces ya era conocido. Xac, Cthul, bueno, no sé cómo lo pronuncia, pero ahí le pone un clasificador. Ok, clasificador nominal. Bueno, a veces los indefinidos en Tzotzil los presentan con otra cosa. Jun es el indefinido, pero a veces los presentan con un clasificador que tiene que ver si es una persona, si es un animal, si es una cosa redonda, si es una cosa plana. Y aquí en el caso de un animal, el clasificador es Kot, Kotul, el gato cazó un conejo. Estaba en una oración anterior hablando, tengo un gato, y después dice, el gato cazó un conejo. Y bueno, también tenemos el audio 3. Lisameles pejel metik. En este audio, ¿qué podemos apreciar? Lisameles pejel metik, que ahí la colaboradora estaba diciendo, en la noche la luna estaba llena. Bueno, aquí tiene que ver con una forma de presentar también los referentes definidos en Tzotzil. Bueno, hay un contexto de definitud que se llama situación global. Por ejemplo, cuando hablamos del sol y la luna, pues son definidos. Por eso los decimos con el artículo el o la, porque son conocidos mundialmente. Entonces, y no hay como varios soles o no varias lunas. No dices una luna, porque solo hay una luna en todo el mundo. O no dices un sol, dices el sol, porque hay un solo sol en todo el mundo. Y una de mis propuestas de mi tesis fue que... bueno, algo que se encontró es que estos referentes que son mundialmente conocidos y por eso son definidos en Tzotzil se presentan como escuetos. Sí se presentan a veces con li-e, pero en general la mayoría de las veces se presentan como escuetos. Y, ¿qué quiere decir esto de escueto? Sí, cuando presentas un sustantivo, por ejemplo aquí, ehmetic, luna, no se presenta, se presenta solito, como si dijéramos en español, ayer... luna estaba hermosa, o sea, no le pones un artículo de nada, solo lo presentas así solito, escueto, ese es un nominal escueto, y vemos ehmetik, es luna, y no dice li ehmetike, dice ehmetik, nada más. Claro, porque no necesita que le pongan ese artículo de definitud, porque ya está dado por sí mismo, por la entidad a la que refiere. Ok, pues... no sé si quieras que pongamos el otro audio. Sí, bueno, aquí también se presentan nominales escuetos. Y yo tal moche. Ok, esta frase, pues, ¿qué podemos apreciar en esta frase? Y yo tal moche es como, pásame la canasta. Pero no, moch es canasta, pero no dice limoche, sino moch. O sea, también se puede decir limoche, pero en general siempre se dice casi más moch. También se presenta de manera escueta porque pues es un referente inanimado que se encuentra en el espacio inmediato. Y en esos contextos también pues es válido que aparezca un nominal sin presentarse también. O sea, es definido porque es conocido, está ahí entre hablante y oyente, pero no se presenta con li-e, sino solito, porque pues porque es inanimado y porque ahí está, ¿no? Digamos que a lo mejor en español sí entraríamos y podríamos decirle a alguien, agarra la canasta, ¿no? Pero en Batskop no es necesario que le pongamos ese artículo, ¿no? Basta con decir nada más y canasta. Como si dijeras, pásame canasta. Ok. Nada más. Pues es un poco para que apreciemos estas diferencias entre, o apreciemos las particularidades de esta lengua y que la comparemos un poquito con el español para poder entender quizá o apreciar un poquito estas diferencias gramaticales que tiene una lengua y otra. y que son diferencias muy importantes porque pues hablan de precisamente la variación de las formas de codificación en las lenguas, ¿no? Uh-huh. Eso es parte de, pues, la esencia, por así decirlo, de esta lengua, ¿no? Uh-huh. Bien, ya hablamos entonces mucho sobre algo que nos apasiona a todos, cuestiones lingüísticas. Sí. Entonces, ahora vamos a pasar a comentar sobre la situación actual de la lengua. Uh-huh. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito sobre la cuestión de la vitalidad? ¿Qué tan viva está la lengua, ¿no? En esta lengua podría decirse de manera optimista, según unos datos del INALI, que no, a diferencia de una buena parte de las lenguas del territorio denominado México, pues en vez de estar disminuyendo, está aumentando. Bueno, al menos, pero bueno, igual los datos que yo traigo son hasta el 2000, entonces ya son 23 años después, sería interesante ver unos más actualizados, pero pues sí se puede ver como que de 1910 a 1921 se estaba disminuyendo como la lengua, pero como de pronto a partir de los 30 se empezó como a recuperarse y ha ido aumentando. También lo que se puede ver en las comunidades es que sí es una lengua que ocupa mucho los espacios públicos, como los espacios de mercado, los espacios de familia, ver que los niños la hablan bastante. Entonces parece ser que estas frases, esas como cifras, sí se pueden encontrar, digamos, en la cotidianidad, pero pues también creo que sí se empieza a ver ciertos contextos en los que, por ejemplo, ver familias o niños que de pronto prefieren hablar el español que el tzotzil, o jóvenes, pues claro, como esa ideología colonial o del Estado-Nación o de la globalización, pues también no puede negarse que sí influye. Aunque Obregón menciona que sí hay como una relación muy fuerte entre la identidad patzivinic y la lengua, entonces que eso ha influido también para que la lengua se mantenga viva. Incluso ella menciona como los individuos con mayor dominio sobre la lengua, que el manejo de la lengua sí distingue posición y grupos sociales dentro de la misma comunidad. Los individuos con mayor dominio sobre la lengua que conocen las oraciones, el ritual y los mitos, que como ellos dicen saben aconsejar y son respetados por el resto de la colectividad. Y también quiero mencionar un poquito como una apreciación a lo mejor personal, que creo que sí puede, no puede dejar de mirarse que el zapatismo también ha influido, porque parte de la lucha del zapatista ha sido la redignificación de la cultura y por tanto de la lengua. Y algo que yo he notado es que, por ejemplo, en las escuelas autónomas zapatistas le dan mucha importancia a la enseñanza de la lengua. Por ejemplo, en Noventic, que es uno de los caracoles cercanos ahí a la zona de los Altos, incluso dan clases de tzotzil o dan importancia a que se enseñe la gramática de la lengua entre las materias que llevan. Bueno, no son como tal materias, pero las enseñanzas. También algo que yo he notado como en mis entrevistas es que los que estuvieron en escuela autónoma saben escribir en tzotzil, están alfabetizados en tzotzil, y los que estuvieron en escuela de gobierno no saben escribir en tzotzil, ¿no? Entonces es como, sí notas como esa diferencia, como, o sea, por ejemplo, que los que son zapatistas sepan escribir tzotzil y que le hayan dado importancia a esa alfabetización, seguro que tiene su reflejo, ¿no?, en la permanencia de la lengua. Ok, entonces, digamos que están extendiendo el uso de la lengua a sus espacios cotidianos, y también en la enseñanza, ¿no? En la enseñanza. No solamente como en la interacción cotidiana, sino que están propiciando una formación, escolarizada en su propia lengua. Sí, solo en las partes autónomas, porque en las partes de gobierno, de hecho, sí se favorece más el uso del español. Y pues se ve exclusión para quien no maneja bien el español, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ya, y entonces, considerando esto que nos estás mencionando ahorita, ¿qué a partir de tu experiencia y de observar estas experiencias o estas dinámicas tan diferentes entre los sistemas educativos que son autónomos y los sistemas educativos que son por parte del Estado, ¿qué diferencias observas, qué prejuicios observas hacia los hablantes del batzico? Pues sí, en general, yo creo que como cualquier pueblo de México o del mundo considerado originario, pues hay como un prejuicio, ¿no? Como, bueno, yo sí la sigo pensando como al menos en México, una herencia de la ideología colonial, también muy inculcada por la conformación del Estado-Nación, que implicó decir, no, pues esto va a ser México, en México se va a hablar español, va a haber tal religión, va a haber ciertas características, y todo lo que no sea eso está mal y va a representar atraso, ¿no? Entonces, desde ahí viene como, lamentablemente, como en la ideología colectiva de muchos mexicanos, como que pensar como pueblo, como indígena, como cualquier pueblo, y luego muchas veces ni siquiera saber qué es una diversidad, ¿no? Como ignorante, ¿no? Por ejemplo, quiero decir una cita que dijo Salinas cuando fue el levantamiento zapatista, que dijo, algunos indígenas han sido reclutados y sin duda manipulados, ¿no? Como queriendo decir, una persona de un pueblo indígena no es capacidad de pensar, no tiene capacidad, y alguien de fuera llegó y lo manipuló porque seguro que por sí mismo no lo decidió, ¿no? Es parte de ese colonialismo, ajá, que tenemos, sí, también, ¿no? De creer que ellos no tienen sus propios intereses y sus propias motivaciones para decir no, para poner un alto, para defenderse, ¿no? Exacto, es como pues un prejuicio muy arraigado y ignorante que hay, ¿no? Como en la colectividad de la ideología, así, heredada por el Estado-Nación y heredada, pues, por el colonialismo y también reforzada por la globalización, tal vez, ¿no? Uh-huh. También otra cosa es, pues, que es importante mencionar que hasta antes del 94 muchas de las tierras en Chiapas eran todavía, pues, propiedades como cacicales. Entonces, incluso parte del levantamiento zapatista fue recuperar esas tierras. Uh-huh. Y, pues, ahí se puede ver cómo la relación colonial, pues, todavía estaba, pues, muy presente en la época contemporánea y todavía lo está. O sea, al menos en San Cristóbal, que es donde más se ha convivido, uh-huh, pues, se nota mucho como que sí se sigue notando mucho como esa, como un sistema colonial, como esa diferencia como jerárquica de poder, como en, bueno, allá a los mestizos privilegiados, digamos, en San Cristóbal les dicen coletos, y se ve como esa, sí se ve esa diferenciación colonial con los, como todavía muy de privilegio hacia ellos. Creo que el movimiento zapatista sí marcó un cambio, pero de pronto, no sé, ahorita también, por ejemplo, ver, pues, la gentrificación, ¿no? Como muchas de las dinámicas de las ciudades giran en torno a favorecer y a la comodidad y al mensaje hacia el extranjero europeo, uh-huh, y, pues, sobre las necesidades de la gente de ahí. Por ejemplo, una cosa que me contaba Miguel Hernández, es que antes del levantamiento zapatista, una cosa que había es que las personas de allá, uh-huh, los utsiles, sobre todo que van por San Cristóbal, tenían que caminar por abajo de la banqueta, ¿no? Y había, claro, mucho, sí, una situación. También porque es una dinámica, pues, sí, muy campirana, ¿no? Y que traían su leña cargando, y, pues, como eso fue la razón para no estorbarle a los coletos, a los turistas, entonces tenían que caminar por abajo de la banqueta, y de pronto era como una regla implícita, tal vez, donde, uh-huh, los de los pueblos tenían que, bueno, como xochiles en este caso, tenían que caminar por abajo de la banqueta, ¿no? Que es algo que cambió después del levantamiento, pero que sí era algo, pues, ahí. También, por ejemplo, creo que aunque la mayoría de las lenguas que se hablan allá son, pues, el xochil, el celtal, chol, tojolabal, pues el español sigue siendo la lengua, pues, hegemónica, que ocupa los espacios y que las escuelas, las clínicas de salud, pues, si alguien no tiene competitividad lingüística en español, pues es excluido, es discriminado. Claro, y además con la gravedad de que no puedes ir al médico, uh-huh, porque ¿cómo explicas lo que te pasa, no? Y existe mucho esa ignorancia y ese prejuicio de no tener esa capacidad de aprender las lenguas que hay allá, como teniendo esa profesión. Y, pues, de ahí la respuesta también de los zapatistas de hacer sus escuelas autónomas y sus clínicas autónomas. Uh-huh. Y otra cosa que se ve es, bueno, como ya mencioné, como, por ejemplo, allá se utiliza mucho la figura del indígena maya para atraer el turismo, pero, pues, como muy para promover un turismo como pues, con un modelo de su maya muy turístico, muy blanqueado, y como tal al maya vivo y real que está ahí, pues, se le desprecia. Como un ejemplo que hubo fue en una cafetería que era la cafetería Olala, que, uh-huh, bueno, de hecho fue una mujer quiché de Guatemala que fue discriminada en el 2014. Salió una nota, era Rosa Libertad Shiap Rizcache, y ella dijo, pues, fue justo un 12 de noviembre, ¿no?, que entró a esa cafetería, y dice, fui agredida en la cafetería Olala, pastelería francesa ubicada en San Cristóbal de las Casas cuando una trabajadora del lugar impidió con violencia verbal mi ingreso al local comercial. Ella dice que traía su traje, quiché y todo. Entonces, pues a lo mejor ese es un trato constante que vive la gente allá, ¿no? Los otziles, los eltales que andan por allá, como sí se utiliza mucho la figura del indígena maya para atraer el turismo, pero a los otziles y eltales vivos que andan por ahí caminando, pues se les desprecia. Y otra cosa que pasa es, por ejemplo, que las mujeres pues se les compran muy barato sus bordados de telar de cintura y de tejidos, y se les regatea y luego se revende de más caro en las tiendas. Y sí, claro, ajá, particularmente en centros que son muy turísticos, uh-huh, como San Cristóbal, ¿no? Uh-huh. Donde vemos quizá, no sé, una blusa bordada, uh-huh, por manos otziles o que imitan incluso, uh-huh, los bordados, y son carísimas, ¿no? Y la gente, pues sin chistar, los compra. Los compra. Pero cuando se lo están comprando a las mujeres otziles, ahí pues se les regatean. O tú las ves ahí que duran meses haciendo un tejido, uh-huh, un bordado, y lo tienen que vender bien barato para venderlo, ¿no? Uh-huh. También para generar. Pero, y pues que sí hay como una dinámica de regatearles, de no valorar su trabajo, de no pagar ese precio que vale. Y bueno, también ante eso es importante mencionar que como respuesta las comunidades zapatistas también han generado las cooperativas autónomas de mujeres, que tienen pues sus cooperativas para generar como un comercio más justo, ver otras dinámicas. Como igual es importante mencionar estas partes, ¿no? Como pues que sí existen esas desigualdades, pero que también está habiendo una respuesta ante eso, ¿no? Cierta resistencia precisamente, ajá, a esta discriminación sistemática, ¿no? Que, uh-huh, de nuevo, no la vemos, ¿no? Desde nuestro privilegio, por así decirlo. Uh-huh. Que, pues, muchas gracias por contarnos todo esto, ¿no? Porque precisamente pone de relieve esta discriminación. Uh-huh. Y que, pues, precisamente hay que tacharla, ¿no? Hay que señalarla, hay que saber que ahí está. Nombrarla. Uh-huh. Y bueno, ahora, después de hablar de todo esto, vamos a hablar de la persona, de María Luisa Herrera Bovea. Chindón. No, pues, unas preguntas más bien así como de tus intereses, ¿no? Y empecemos por que nos cuentes cuál fue tu interés por acercarte a esta lengua, ¿no? ¿Cómo fue que María Luisa Herrera Bovea llegó y se interesó por el Batsiko? Uh-huh. Bueno, ay, me da pena decirlo. Pero bueno, me gusta mucho el Batsiko y he generado como mucho cariño con esta lengua, con la comunidad, con muchas personas ahí. Pero mi primer interés era por el chol. Entonces yo siempre tuve ese interés por entender, pues aprender el chol. Había estado, bueno, cuando tenía 18 años, 17, fuimos a unas caravanas a la zona chol, y pues ahí fue como que me empecé a interesar en esta lengua, y pues tal vez ese fue siempre mi interés. Pero aquí en la ENA se abrió la clase de tzotzil, que la da el profesor Miguel Hernández, que es de San Andrés Larrainsar. Y pues de pronto ya me encarrilé en el tzotzil, como pues aprendiendo pues como las clases. Cursé como 4 semestres de tzotzil. Conocí a un chico también que era tzotzil, que también era de San Andrés. Entonces pues todo me fue llevando hacia allá. Entonces, uh-huh, de pronto pues ya el camino, la vida me puso con el Batsiko. Y pues también es una lengua mayense, y pues sí. Uh-huh. Ok, pues ya acercándonos al cierre, digo, no se nos acaban las ganas de conversar, pero el tiempo sí. Y bueno, algo que quieras compartirnos, algo con lo que quieras cerrar, algo que quieras comentarle a nuestro público sobre ti, sobre tu experiencia como lingüista haciendo trabajo de campo en las comunidades, o sobre el pueblo Batsi Viñik. Pues igual solo quería agregar como... Claro, claro. Adelante, y sí. También, si pudieras recomendarle a nuestro público, pues, cómo acercarse a esta lengua, si es que les interesa, si es que la quieren conocer, uh-huh, siempre considerando este compromiso, este respeto hacia su pueblo y hacia la cultura de los Batsiñik. Entonces, si nos quieres compartir, algunas recomendaciones para poder acercarnos a esta lengua, son bienvenidas. ¿Alguna red social, autores? ¿Nos quieres compartir poemas de...? Sí, bueno, igual si quieren saber un poquito más sobre tzotzil, bueno, A mí me gusta, yo sigo mucho a un chico que se llama Andrés Tachiquini en Instagram y también en Facebook, que es poeta y también presenta muchos reels pues hablando sobre la cultura tzotzil, sobre la lengua, si les interesaría, pues es muy interesante todo lo que comparte. Pues también la gramática de Javilán, del tzotzil de San Andrés y de Sinacantán. De San Lorenzo Sinacantán. Uh-huh. Pues me parece muy, está en español, de las poquitas cosas que están en español. Uh-huh. Y está pues accesible también. Y bueno, también apenas un amigo de allá de San Andrés Larrainzar sacó su poemario. Él se llama Felipe Gómez, también lo pueden buscar en Facebook. Y pues solo quiero igual cerrar como pensando un poquito en la situación, bueno, de los Batsivinik, que creo que es un pueblo que, yo creo que a pesar de que se encuentra como ante las fuerzas, digamos, del colonialismo, de la globalización, del Estado-Nación, pues se ha mantenido también como pues la lucha y todo. Y pues me quedé pensando un poquito como en que a veces también existe esa otra parte de que hay miembros de la comunidad que ya influenciados por esta otra ideología que es bastante fuerte para todos, pues a veces todavía se empiezan a avergonzar de la lengua o de la cultura, que sí también es algo que existe, pero pues pienso un poquito como que a lo mejor es un poco falso pensar como, pues como acceder como a ese hombre moderno, a ese ser humano moderno, que de pronto dicen que es el exitoso, el que tiene una casota, que tiene carros y que tiene muchos lujos. A lo mejor ese hombre es el hombre de palo o el de barro, ¿no? Y pues como su esencia Batsivinik, pues es otra. Y a lo mejor a todos nos serviría un poquito retomarla porque pues la ideología está imperante, pues no está llevando por nada bueno al mundo. Y bueno, quiero cerrar con un poema. Claro, muchas gracias. De Felipe Gómez, sí, claro. Que va un poquito como en esta reflexión, que se llama Me llamo Shun. No lo voy a leer en español porque creo que sería... lo haría muy mal y echaría a perder el poema, pero pues en tzotzil dice así: me llamo Shun, poco a poco se fue cayendo mi nombre, mi apellido era montaña y ahora es ciudad, los dueños del silencio me conocían por Shun, pero los señores de la espada me llamaron Juan, mis abuelos nunca lo pudieron deletrear, arrastraban las sílabas por direcciones opuestas. Que pues es un poema que siento que representa como esa constante, como fuerza en la que se encuentran los Batsivinik y las Batsians, como de... como con pues su ser de hombre y mujer verdadera enfrentado a eso otro que les han querido decir que es lo chido, pero que no está tan chido, ¿no? Uh-huh. Y que hace pues despreciar pues su ser, ¿no? Y ya, bueno. Pues bueno, entonces hemos estado hablando sobre cuestiones identitarias, sociales, lingüísticas, todo alrededor de los Batsivinik y las Batsians y su lengua, el Batsikop. Te agradecemos mucho, Mari. También pues ya como para dar cierre, agradecemos al público por acompañarnos en este último programa de la temporada, ¿no? Pues muchas gracias, ha sido una charla muy rica, muy enriquecedora, haciéndonos siempre este llamado social a hacer una autocrítica y cuestionarnos esa discriminación que nosotros también podemos cometer, un poco al desconocer como la riqueza de la diversidad de las diferentes lenguas que se hablan en este territorio. Uh-huh. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos lingüísticos sobre la lengua Batsikop. Y también los datos que nos has compartido sobre el pueblo Batsivinik y Batsivinik. Y pues nada, los micrófonos estarán siempre abiertos para cuando quieras regresar. ¿Algo que quieras cerrar, algo último? No, pues gracias Naye, gracias Sergio por considerarme para este programa. También lo disfruté bastante. Pues gracias. Muchísimas gracias. Y con esto estamos llegando al final de nuestra primera temporada de su programa La Ruta de las Lenguas, un viaje por la diversidad lingüística de México. Esperemos que hayan disfrutado como nosotros estos pequeños viajes y que nos llevaron a conocer un poquito sobre las lenguas que se hablan en México, sobre algunas de las lenguas, porque como nos comentaban en nuestros episodios anteriores, nuestros invitados, pues es una diversidad inmensa, ¿no? Cuando escuchamos otomí, cuando escuchamos el pueblo yaqui, cuando escuchamos el pueblo chichimeca, cuando escuchamos el pueblo tzotzil, no nos estamos refiriendo a una homogeneidad, ¿no? Sino en realidad a un inmenso inmenso fractal diverso de lenguas e identidades, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Estén pendientes del inicio de nuestra segunda temporada con nuevos viajes y nuevas rutas. Queremos agradecer al profesor Oscar Rubio, que nos ha apoyado en la operación del audio en la cabina. También al jefe del Departamento de Medios Audiovisuales, Alejandro Gómez Bolaños, por el espacio. Y desde algún lugar de la Escuela de Antropología, nos despedimos con un fragmento de esta canción de Vallejel hasta nuestras siguientes rutas. Hasta nuestros próximos viajes. Gracias. Fue La Ruta de las Lenguas. Un viaje por la diversidad lingüística de México.